voy a hacer una casa de material y en el patio una terraza ronera. Con asientos de cuero la voy a moblar, que aguante el movimiento de la gente parrandera. Un aparato nuevo también voy a inventar en la puerta de mi casa, que quede de primera, que el que no sea invitado no lo deje entrar, y aquel que está borracho me lo eche para afuera. También voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. También voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. Que salga corriendo cuando se acabe el ron y que me traiga el hielo bien picado. Que salga corriendo cuando se acabe el ron y que me traiga el hielo bien picado. Es que voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. Es que voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. ¡Hey! Omar Vergara y el diablito la nada y Guajira. Siempre el campeón Saúl Gallego y la bonita Vichy en Cartagena. Y mi compadrito John Gómez y mi hijada Mariana. ¡Ay! Hombre de progreso César Mantilla en Bucaramanga. Ha sido japonesa, un arquitecto voy a mandar llamar. Hay que me haga la casa, que se mesa y que baile cuando quiera bailar. Voy a inventar una máquina moderna que hay en mi casa, no debe de faltar. Que el que diga brevedades le tiemble la lengua y aquel que me esté gorreando lo levante a trompar. También voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. Y que voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. Y que salga corriendo cuando se acabe el ron y que me traiga el hielo bien picao. Que salga corriendo cuando se acabe el ron y que me traiga el hielo bien picao. Es que voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. Es que voy a comprar un robot pa' que me haga los mandados. Rino Barón, hombre. Rocío.